Ay, qué desgraciada soy, la habitual sección destinada a la mujer argentina y del Mercosur. Sí, que son casi un ser humano, ambas. Muy bien, tenemos muchas monografías del orden de cómo lavar el cachorro. Ah, sí, qué tema hermoso. Cómo darse un pediluvio, etcétera. Vamos a empezar con esto. A ver, no, estoy entre la mejor postura para dormir o secretos para reavivar la pasión, que se parece que es lo mismo. Si no le dio resultado la segunda, probemos la primera. Secretos para reavivar la pasión. Nos escuchan muchas mujeres cuyas pasiones están moribundas. Uh-huh. Y nos llaman para decirnos, ay, y cortan. Sí. Bueno, a ver qué es lo que dice aquí. Siempre hay algo para modificar en la pareja. Por ejemplo, uno de sus integrantes. El otro, ¿no? Dice, aun cuando parezca que ya está todo hecho, no. ¿Cómo? Bien. La rutina, apagan la mecha de la pasión. Ah, Mercedes, sí, es así, sí. Pero si el amor por el otro está intacto, lo dicho, hay que tener otro. Hay que tener otro, más bien. Nah, casi siempre es así, el matrimonio fracasa, pero el amor por el otro está intacto. El otro integrante, señor, el otro... Y sí, el tercero. El tercero, el pata de lana. El otro tiene nombre, loco. Bueno... Hay que aprender algunos secretos para reactivar el romanticismo, como si esto tuviera algo que ver con la poesía de Becker. Bien, antes de que... Primero, ya van los consejos, ¿eh? Sí, atención, a ver. Tome lápiz y papel. Por favor. Sí. Antes de que su pareja llegue a su casa, dígale al otro que se las tome. Sí, pues se va a dar cuenta. Y hay otra que reavivarse. Claro. Si no viene hace 3 días, que la estoy esperando con los consejos en la mano. Reaviva la pasión para que no se reavive tu marido, se llama esto. Bueno, dice... No... Antes de que su pareja llegue a su casa, su marido, ¿no? Sí, claro, sí. Su marido es mucho menos erótico que su pareja, y su pareja mucho menos erótico que otras cosas. Puede apagar las luces. Guarda que viene su marido, apaga las luces. Cortando la térmica, para que no haya electricidad, se le va a arruinar la computadora y el televisor. Se le va a poner un punto prendido. No lo va a poder sacar después. Es lo primero que le va a decir su marido, que está loca, vos cortás la luz. Pon el elevador, aunque no sea. No, le dice, era para ser más romántica. ¿Qué romántica? Sos una gorda. Pensé que no había pagado. Y enseguida se tira a dormir mirando para el lado de la pared. André Bultón. Bueno... y luego encender velas, inciensos, para darle armonía al ambiente. ¿Qué incienso? Sí, ¿qué tiene vela, que poner... Usted, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Usted vuelve matrimonio 26 años con el mismo tipo, usted está harta. Sí. Y el tipo también. Ahora, ponés velas, incienso, 26 años de matrimonio y preguntás quién se murió. Claro. ¿En serio? ¿Pero qué le dice al tipo cuando llega? O se supone que los cortes de luz acrecientan la pasión. No, usted no le dice nada. Usted, señora. Usted, señora. Sí. Ay, buenas tardes. Usted no le dice nada, desde la penumbra. ¿Cómo le voy a decir algo si no está? Pero cuando llega. Ah, cuando llega. ¿Y cómo sabe cuando llega? Me le escuendo. Claro, usted en las penumbras... Se va a morir de un paro cardíaco el boludo. Y le aparezco de atrás de un sillón. ¡Oh! Y ahí queda seco el tipo. Y aprovecho y me caso con el otro. Reavive la pasión matando a su marido. Desde las penumbras le dice algo así como... Penumbras. Veo tu silueta. Gordo. Alcanzo a distinguir tus contornos. La conozco a esa. Ven a mí. Sigue el sonido de mi voz. Oh, no. Pero eso es para... ¿Qué se propone usted? El tren fantasma de Wilton. Parece que vende algo. El gordo no la sigue. Se erotiza, por ejemplo, cuando entra a su casa, ve unas velas y dice, distingo tus contornos. Sí, es algo rajando. Sí, bueno, secuestro. No, ahí no, porque esa es la voz de Gillespie. Si es un secuestro, llévate a la gorda, dice el tipo. Escúcheme, claro. Hay renes, hay. Lo importante es hacer algo distinto. Algo diferente. No, algo bueno. Claro. Veces, no algo, o sea, distinto. Algo bueno sería algo distinto en ese matrimonio. Pero sí, bueno. En ese matrimonio, sí. Mejor dicho, cualquier cosa... No, está bien. Cualquier cosa buena sería distinta. Sería distinta. Lo que no implica la verdad inversa. No. El caso es que, si usted se anima, señor... Puede usar lencería erótica no. o estrenar un conjunto de ropa interior. Soy un hombre mayor. O sea, lo mismo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lencería erótica trabaja? Por supuesto. Esta es lencerieraerótica.com. Uh-huh. ¿Qué quiere ya? ¿Usted quiere, digamos... ¿Viene acompañado de cierta dramaturgia su intención? No, yo soy, escúcheme, yo soy el primo, que es cierta dramaturgia. ¿Quién te conoce? Él tiene más experiencia en lencería porque... Yo tengo un cabaret, trabajo en cabaret. Ah, mire usted. Sí, y por eso, para que no lo engañe, porque mi primo acá es medio ganso, y entonces de golpe nunca compra estas cosas. Yo le digo, claro. Yo no usaba. Ah, ¿es la primera vez que incursiona yo en esto? Yo es la primera vez que entro incluso, ¿no? Que incursiono. No, sí, pero digo, en la lencería erótica, ¿usted nunca probó? Y... ¿Cómo voy a probar? Es para mi señora esposa. Claro, escúcheme, usted se conoce, yo lo vi medio snob de entrada. ¿Eh? Sí. No, pero dígame, ¿usted quiere...? ¿A qué le llama lencería erótica? Porque claro, a esto. Esto es como físico nuclear. A esto, por ejemplo. ¿A eso? Sí. Ah, en la otra mano, está bien, está bien. Sí, sí. Y... Pero qué bueno, ¿eh? ¿Qué es? No, no, esa es de la cortina, señor. Le estoy diciendo aquí. Sí, sí. Esta es la lencería erótica, por ejemplo... Cuidado que viene gente, cuidado. Sí, sí. ¿Qué es? Preguntá por otra cosa. Pijamas no tenés, disculpame. Sí, cuidado que viene una señora. Sí, voy a llevar las cortinas. Señora, esa es la lencería erótica. Sí, sí. Las cortinas... Dime dos. Las cortinas esas que tienen lentejuelas. ¿Lencería erótica con lentejuelas no es un poco peligrosa? Y mire... Pero después tenemos que ir todo al Instituto Pasteur. Sí, claro. No, el problema es que en esta lencería erótica nos entran tres lentejuelas, porque no hay más espacio. Claro, sí. La prenda es muy íntima. Pero igual es peligroso, mire. Igual es peligroso. Basta con una lentejuela para... Se acabe el mundo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar adelante. Lo ideal es que esa noche usted haya preparado una comida especial y buen vino para acompañar. Si no se ve nada, le preparo cualquier cosa igual. Y finalmente, recuerde que los masajes siempre son una buena manera de empezar para que su pareja se relaje y se olvide del día laboral. Sí, muy bien. ¿Y sabe qué tiene que tener, señora, a mano? Sí. Una pluma. Ah, para escribir. Una pluma, Esterbrook. No, no, no. Una pluma, le puede arrancar hasta el plumero que usted debe tener. Sí, en su claro. Casa. Ya, ante la proverbial ausencia de gallinas en los hogares modernos, la pluma se la arrancan al plumero. Que por lo menos no hay que perseguirlo. Y sobrevive perfectamente. Y entonces, ¿cómo? En la oscuridad, uno, claro. Rosa. Con el plumero. Con ¿por qué no pluma? Llevar todo el plumero, ya que está? Porque además... No, porque depende... ¿Cómo lo va a rozar todo el plumero? Por ahí pero parece... Es grande el hombre, es un señor grande, voluminoso, más vale el plumero. A su marido le da y le empieza a rozar con el plumero. No, así parece que le está sacando la tierra. Y sí. Y con una pluma que... No, con el tipo una... se vuelve loco. Claro, dice ahí mosquito. ¿Usted le vuelve loco que le empiecen con una pluma? No, con a una mí me gustan más las mujeres. Pero espere un ratito que viene después. No sea ansioso. Tiene que ser lento todo el trámite. Todo va a ser una larguísima noche. No puedo llegar un rato más tarde. Decirle que ustedes vayan empezando, que yo voy una media horita después. Será como Rolón que llegaba primero que todo a la orgía. Claro. Llega primero a la orgía, estaba la luz prendida. La gente vestida. La gente todavía vestida. Había uno o dos nada más. Sí. Estaban ahí. Y eran hombres. Decían, bueno, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Sí. Otro tipo de vuelta. Dice, bueno. No, más tarde va a llegar más gente. Sí. Mm. A las 12 se pone lindo. Dice. ¿Te parece que empecemos nosotros o esperamos? Este se pone lindo. Decía. Bueno. No importa, entonces no quiero, no sé lo que me estaba vendiendo, pero no quiero. Ah, la pluma, la ¿qué pluma. Hace con la pluma? La pluma, entonces usted va despertando. ¿Dónde está? A la gigante dormido. Claro, despertando a la fiera del amor, porque ya está como... ¿La fiera es su señora? Sí, es la esposa de Bernabé Ferreira. No, ya su marido, imagínese... que si no ha frecuentado los territorios del erotismo muy seguido. Sí, hay territorios que no, donde sí. Nunca, por los que nunca aparece. Se un estado, por favor. Como callos. Sí. En el cuerpo y en el... sí, tengo callos en el cuerpo. Mayormente en las patas. No, pero en lo sensorial, le digo, lo que despierta. ¿Dónde? En lo sensorial del cuerpo. Uh-huh. Imagine que usted en cada poro tiene un universo. Ah, mira. ¿Sabes? ¿Viste que te dije que algo tenías ahí? Un universo paralelo. Sí. Entonces, le roza esta pluma. ¿A dónde? En el universo. En el universo paralelo. O en el poro. Sacame la pluma del universo paralelo. Y va despertando, casi como veo cuando salen los hongos. Plim, plim, plim, plim. Qué asqueroso. Nunca vi. A veces pide todo lento y ahora le salen los hongos de repente. Escúcheme. Claro. Eso me deserotiza. Sí. Ver el abrupto amanecer de hongos. Sí. Es una cosa. No, hongos y plumas me dan ganas de vomitar. Sí, claro. Escúcheme. Retírese, señor. Me parece que voy a dejar muerta la pasión. Sí. Y voy a pasar a otro asunto. Llevo una toronja, por favor. Por ejemplo, el broche veraniego no me interesa. No, lo conozco también. Pero, sin embargo, aquí tengo esto, mirá. El sexto sentido de los animales. Epa. Esta es una parte de nuestra sección. Qué extraño es todo esto. Sí. Inclusive, ahí está. Qué extraño es todo esto. Dice: los animales tienen ciertos sentidos mucho más desarrollados que los humanos. Ah. Así. Uh-huh. Así. Sí. Así los perros. Así. Así los perros. Ah. Tienen 40 veces más células olfativas. Ah. Ah. A mí no me gustaría tener células olfativas, que parece que son funcionales al régimen, por lo menos. Y aunque su vista no les permite identificar un objeto inmóvil a más de 300 metros, me refiero al perro, señora. Ah, por favor, no, porque... Sí lo pueden oler. Ah, sí, sí. Sí lo pueden oler. ¿Si lo pueden oler? Si lo, o no, al revés, ¿qué dice acá? Si lo pueden oler, lo ven. Claro. No, sí lo pueden oler. Sí lo. Sí. Sí lo. Lo pueden puede oler. Imagina usted... ¿Usted quién es, perdón, para ponernos de acuerdo en esta disertación? Si lo puede. Soy veterinario, señor. Ah, un veterinario púa, que salvó al Taita Malberto. Efectivamente, los perros tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que nosotros. Pero algunos perros tenemos mucho para comparar. No va a comparar. Usted al lado de un perro no huele nada. Exactamente, no huele, pero absolutamente. ¿Y por qué, cómo se explica el mal aliento entonces, señor, de los perros? Vio que siempre huelen a... Claro, si tanto huelen, ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no se lavan los dientes, por favor? De su propio mal aliento. No tiene una valoración del mal y del bien, ni de nada. Bueno, para oler sí, pero para valorar el mal y el bien son como algunos que yo conozco. Acá tengo mi perro Jekyll y mi perro Hyde, son iguales. Por eso estamos usando buenas tardes. Disculpe, sí, buenas que tardes. Me meta en la conversación. No, no, pude, por favor. No pude menos que oír lo que estaban diciendo. Valiente. Porque estaba yo conversando con ustedes. Claro. Yo soy banquero. Banquero, mire, y anda suelto. Soy el señor Chase. James Hadley Chase. Ajá, uno de los dueños de la banca Chase. Justamente. Si quiere pasar por la Chase, ya puede. Bien, y nosotros utilizamos a los perros, no me acuerdo para qué. ¿Para distinguir el bien del mal? No, para oler, ahí está, para oler. Ah, oler. Porque cada persona tiene su olor característico. Sí, está bien. Baje el brazo, por favor. Y pero... entonces, cuando viene alguien, ve de la firma que la pueden falsificar. Claro. Está el olor que no lo podés falsificar. Sí, pero ¿interpretás? Pero usted entonces registra. Viene el perro y dice: ¿cómo se llama usted? El cajero, dice, no el perro. Sí, bueno, claro, dice: sí. Bueno, fulano de tal, vengo a cobrar este cheque. A ver, un momentito. Entonces viene el perro, lo huele. Sí. Y ya está. ¿Y pero cómo le dice el perro al cajero? Bueno, este es otro. Claro, esto es lo que no podemos resolver. Porque el perro se da cuenta ya entre sí. Que eso que no es, pero... Tanta célula olfativa le podría haber puesto unos dedos al perro. Claro, no sabemos cómo hacer para que el perro demuestre, claro, que está bien lo olido. Pero es más fácil firmar, señor. Firmarlo al listo, perro. Registre las firmas y se terminó. Estamos trabajando también con pañuelos. ¿Pañuelos para qué? Pañuelos que tienen el olor de la persona. Ajá. Y con eso, ¿usted cree que efectivamente no hay una persona, digamos, un olor igual al de otra persona? No hay, no. Está comprobado. Cualquiera sabe esto. Está comprobado. Porque es verdad que existen, hay olores primarios. Bueno, sí, que son los que se tienen de primero a séptimo grado. En el colegio, sí. Es un olor como a tiza, mina de lápiz y sudor de niño. Con un poco de helado de frutilla a veces, pero... No, señor, digo que hay unos 7 olores en el universo. ¿Usted compró, compró ¿Usted el libro? ¿Usted porque lo tuvo en mi casa? Usted compró el libro que le faltaba una C, son colores primarios. No, no, no, no, hay olores primarios. Usted combinados le parece da que el resto de los olores. Tiene el mismo amanuense que yo. Olores rimarios tengo. Entonces, con la combinación de esos olores, si usted registra esos pero olores... la combinación es infinita. Pero claro, ahí mira, está. Es como ahí donde viene su... su tontería, mire, su estupidez, esto. Discúlpeme, claro, que se lo diga así. Pero discúlpeme, para mí... estamos hablando de perros, ¿qué me viene a mí con cuántas clases de olores hay? Es como, ¿cuántos olores hay? ¿Cuántos colores hay? Sí. Ay, cuánta, qué si fueras perro, ¿qué color serías? Claro. Ahí está. Ay, el... córrame ese suspiro. El perro... ¿un perro es igual a otro perro? No. Y este es igual a un tercero. Luego... luego el tercero es igual al primero. Porque es extraño que, digamos, un perro salchicha... Extraño a mi perro salchicha. Lo reconozcamos como de la misma especie que un... ¿Pero qué tiene que ver? Estamos, soy banquero yo. Claro. Estamos pero estamos, hablando... ¿De qué quiero hablar? ¿De perros, de bancos ahora, o de olores? ¿Cuál sería el sexto sentido? Porque el olfato está dentro de los 5, que sí, como bien sabemos sí, son el olfato, la vista, el tacto... Sí. El olfato... Ya lo dijo, el gusto le y faltó. La vista. No le oigo. El sexto sentido es ese que aún no hemos descubierto los humanos. ¿Y cómo le dice? ¿Cuál sería? A ver, ¿por qué no vamos informe adelante? A ver qué dice. Los gatos, por su parte... No le dijo nada al sexto sentido. Se comportan como sistemas de seguridad electrónicos. Sí. Efectivamente. ¿Cómo? Nosotros, para ahorrar gastos, claro, gatos, en la Cámara del Tesoro, hemos puesto un gato. Dos gatos, tenemos dos gatos. Dos gatos. Sí. ¿Dos gatos tienen sí, ahí? Macho y hembra son. ¿Y qué, registran...? No, no sabemos qué hacen, pero... Acá dice que reemplazan al sistema de seguridad. Totalmente. Y son mucho más baratos. Dice... Y no dan corriente cuando uno los... Reaccionan a sonidos y vibraciones que los humanos somos incapaces de percibir. Pero bueno, lo dicho recién, tiene mucho oído, pero... Sí, pero con eso no hacemos nada. Ladrón de nada, bien. Tienen vista de lince los gatos. En esos son los linces esos. Sí, mientras que los linces tienen vista de gato. No es sorprendente que puedan sentir que va a llover. Ajá. Lo que pasa es que no se lo dicen, Claro, o detectar un terremoto o una erupción volcánica o resolver ecuaciones de segundo grado. Total, si las mantienen allá en su coleto, ¿para qué lo hacen, no? Buenas tardes. Buenas tardes. Los animales presienten. ¿En serio? Mi abuela también, ¿no? Pero ellos, disculpe que le hable bajito. No, por favor. No sé por qué. Pero... para ver si sentía algún bicho. Ellos, bueno, cuando... ¿Qué? Le hablo bajito, ¿no? Sí, es que no le escucho. Ellos, cuando es hay una cosa, animales... que va a pasar una cosa mala en la familia. Por ejemplo, así. Por ejemplo, una separación, un divorcio. No. El gato lo presiente. Pero ¿cómo no lo va a presentir si se tiran los platos de todos no, los no días? De discu... por ahí me vio con la señorita del otro... No. El gato presiente todo, en serio. Incluso animales que están muy por debajo del gato en la pirámide zoológica. Ajá. ¿No? Por ejemplo, la pulga. La pulga, el cien pies. Uh-huh. Cuando... el quiz también. Cuando se viene una catástrofe, digamos. Sí. ¿Usted ve lo primero que ve? Es a los 100 pies, al galope por la calle. ¿Todos los 100 pies salen juntos así? Ve varios, ¿no? Sí. Qué extraño. Yo le digo, yo que he estado, voy a esperar, niño explorador mucho tiempo, ajá, hasta que lamentablemente tuve que crecer. Yo ya cuando veo 100 pies, sí, 100 pies, que se dirigen en una dirección, yo corro atrás. ¿Atrás de 100 pies? ¿Sí? Atrás de 100 pies. ¿Y pero, no falla nunca? ¿Lo vio muy seguido? Nunca vi. Ah. No. Llegado el caso, no vacilaría en hacerlo. Sí, bueno, está bien. Ahora, discúlpeme, ¿usted igual que las ratas abandonan el barco después que se ha hundido. Y la idea, pero porque no les gusta. Antes. Antes, antes que se ha hundido. No le sirve para nada, porque una rata no sabe, no puede nadar en el océano, así que se ahoga igual. Claro, sí, pero no sé por qué es. Abandonan igual, abandonan el barco. ¿Y los gatos? Los gatos también, porque van detrás de las ratas. Ahora, ¿cómo sabe usted que, estos animales presienten, intuyen, podríamos decir? Sí, podríamos decir lo que usted quiera. Digo, ¿qué indicios da? Porque usted, les ve la cara, cambia su semblante. Ah, qué expresivo que son. ¡Huyen, señor, huyen! ¿Usted distingue? Huyen, viene a ponerle, qué sé yo, la erupción del Vesubio. El Krakatoa. Erupción del Vesubio. Bueno, discúlpeme, agarró a un perro que quedó ahí en Pompeya, que estaba atado. Pero está además, carbonizado. Usted vio, yo estuve tanto en Pompeya como, si me permite la expresión, en Herculano. Ay, Dios mío. No fue mal en ese viaje. Queda lejísimo. En la loma del Etna queda, mire. Bueno, y muy bien. Y ahí me dijeron ya gente que. Sí, que ha visto erupciones todos los días. Y dice, yo lo primero que hago es mirar los 100 pies. Sí. Dice, centopedi. Centopedi. Habíamos bisogno de guardar el centopedi. Pero a duras penas uno ve un 100 pies 5 veces en su vida. A duras penas, sí. Bueno, porque usted vive acá donde no hay muchos volcanes. Erupciones de volcanes. Pero en Herculano, donde el volcán entra en erupción... A cada momento. Cada muerte de obispo. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están mirando a sus 100 pies? De ahí viene, porque generalmente los obispos eran exterminados por la lava. Claro. Entonces se decía que los volcanes entraban en erupción cada muerte de obispo. Bueno. El obispo resiste todo menos la lava. Si no, mírelo a coso este. Bueno, entonces, ahí me dijeron, nosotros observamos la conducta de los animales. Sí, porque la expresión era uruguayo el tipo. Vivía en Herculano de hace una punta de años ya. Sí, seguro, me dice. Sí. ¿Viste vos? Vamos. Sí, sí. Ahora, entonces, usted dice que a partir de la observación de los animales podríamos tener marcado el destino de la humanidad. Pero ¿y cómo se cree que es el servicio meteorológico? Claro. Tiene un montón de animales allí, claro, que no aciertan nunca. 100 pies, que son comidos por las ratas y así. Claro. Pero la cuestión es no mirarle la expresión al animal, porque usted habrá visto, no se ha visto un animal... Sí, sí. Bueno, vio. Entonces vio que no cambia, no es muy expresivo. No, claro, no es que el 100 pies se agarra la cabeza... ¡Uy, uy, uy, uy! Es como un actor. Ni que el perro se persigne, no. Suponer. Directamente toma una dirección... Y agarra para el otro lado del volcán. No va a ver nunca al cien pie que tome justo en la dirección de la erupción. Salvo el caso de el famoso caso del perro suicida de Herculano. Ajá. Claro. Que enfiló para el volcán y todos lo siguieron, ¿no? Sí, y ahí por eso reventaron. Sí, sí. Ahora, dígame, entre los animales. Sí, buenas tardes. Y el chancho. ¿Se entienden, se comunican entre ellos? O... Sí, por favor. Por favor. Mucho más desarrollado tienen el lenguaje que los hombres. ¿Cómo el lenguaje? Y que las mujeres también. Porque no necesitan, ¿ves? Son como los extraterrestres. Claro. No necesitan, o sea, son petizos hablar, y verdes. Por alguna cosa telepática. Por telepatía. Telefónica, telegráfica. ¿Pero qué? ¿Telepática, telefónica o telegráfica? Te comunican, te dicen lo que te tienen que decir sin decirlo. Gracias. Por ejemplo. Pero usted dice que entre especies distintas también, un bicho bolita. También. Con una vaca. ¿Un qué? Un bicho bolita con una vaca. El bicho bolita tiene que gritar mucho, tiene pero bueno. Tiene que gritar mucho, la vaca no es de prestar mucha atención al bicho bolita. Pero sí, es una cadena, es como la cadena alimentaria, se van transmitiendo de un escalón al otro el mensaje. Se vas a reventar, voy a reventar, entonces, voy a reventar. Discúlpeme, maestro, le puedo decir, ¿no? No. No, porque... pero tenemos mucho para aprender de... ¿Ah? No. De los yo animales. No sé cómo hacen, porque al no usar idioma... Sí. ¿Qué significa? Justamente lo mismo que... Por ejemplo. No, o sea, no transmiten palabras ni al no tener palabras no tienen ideas ni conceptos. No tienen pensamiento. Pensar consiste en un idioma para pensar. El mal lenguaje que le pese, pensar. Mal que le pese. Nosotros somos de los pesados de la semiótica de la canción. Así que si no hay pensamiento, no hay. Si no hay lenguaje, no hay pensamiento. No hay pensamiento, viejo. Cuando usted deja de hablar, deja de pensar. Así cuando usted que... se va fuera del idioma, dijo Nietzsche, sí. Se va fuera del pensamiento. Decí tu palabra y rompete. Claro. ¿Viste? Entonces el animal, lamentablemente, tiene un lenguaje que nosotros no entendemos, pero, y aquí la tragedia, ellos tampoco. Ahí está. Si no, los animales hubieran inventado el telégrafo, claro. Caballero, no sé su gracia cuál es, pero... Y si ellos no lo entienden, ¿cómo sabe que es un lenguaje? No necesitan entender, no necesitan... Si ellos... no, escúcheme, si claro. Hubieran extinguido hace rato, como le pasó a los dinosaurios, que no tenían un lenguaje. Claro. Por eso ¿Por qué se extinguieron? Claro. Y no sé, dicen que fue un meteorito. Ah, sí, bueno, pero si ellos hubieran podido hacer... Claro. Hubieran salido todos rajando. Rajemos fuera del meteoro como hacen los mamíferos. Estarían ahí tan chulos en los zoológicos. Claro. Ahora, es sorprendente. Es sorprendente. Sí. Con un dinosaurio sí es sorprendente. No, digo, es sorprendente. Vivo. Con todo esto que ustedes me dicen, sí. Yo infiero que ustedes han entrado en contacto con animales. Bueno, se llama zoofilia eso, señor. Mi hermana se llama Sofía. No digo, usted, no sé si telepática, telegráfica o telefónicamente. Buenas tardes, no pude evitar escuchar la conversación, sí. Pero yo soy de la revista ¿Qué es esto? Una revista de investigación de esoterismo. Ajá, y ciencia. Bueno, yo aquí, no es por presumir, pero yo entré en contacto telepático con extraterrestres. Ajá. Sí, señor. Y dígame, ¿hace mucho usted que tiene contacto con encuentros del tercer tipo? Contactos. Encuentros no. Contactos es así. Otro canal, sí. Del orden de... Hablan, por ejemplo, ¿qué? De Mix and Plix, el enano de la quinta dimensión. Del mundo bizarro. Y dice, y bueno, siempre, todas las tardes, me llama... Algunos, bueno, hablo de la galaxia de Andrómeda, estamos muy lejos, ¿no es cierto? Pero eso, habla español. ¿Qué mensaje tiene? Me dice, que ustedes tendrían que terminar con la guerra, ¿eh? Dice, terminar tanto odio, ¿eh? Pero son de una civilización mucho superior. Odio ustedes, ¿eh? Al final el odio, bueno, un poco está bien, pero después destruye la civilización, ¿eh? Me dice, pero eso me suena... Bueno, gracias, le digo yo. ¿Y después? Y yo también le digo. ¿A usted le da consejos? Y le digo, ¿usted cómo sabe? Le digo que nosotros tenemos odio, está lejos. Claro. ¿Usted le ha ido con cuentos? Le digo. Siempre hay que hablar así, ¿no? Pero ¿quién es? Ah, ese es el lenguaje superior. Ese es el lenguaje superior. Claro. Pero es Antonio Cafiero ese, más que... Efectivamente. Esto demuestra que es un hombre. Y bueno, tengo siempre esa misma conversación. Pero... Que terminamos con el odio... Y usted logró grabar eso, esto es un testimonio. ¿Por qué que lo cambia? Voy a grabar, me pero llama si es, siempre. Y además que además es telepático, no es que esto suena... Además, una vez lo quise grabar, pero le falta naturalidad a Mix and Plix. Cuando grabamos, le pongo el grabador, digo, mire, Mix and Plix, le voy a poner el grabador. Bueno, dice, póngalo. Buenas noches. Y por ahí canta... En la vida hay amores que nunca... Y dice, disculpe, pero cada vez que me graban... Hay que grabarlo escondidas, que no se dé cuenta. Sí, que no se dé cuenta. Porque así le sale natural. Él se da cuenta porque tiene un sexto sentido. Que se llama vista, ¿no? Cuando prende el grabador. Se da cuenta cuando lo están grabando, pero eso es mentira, ¿eh? Lo que es vivir en la nebulosa de Andrómeda. Andrómeda, sí. Bueno, realmente hemos aprendido un montón dijo, de cosas. Lo que ¿sí? me dijo, eso sí, es que es lejísimos. ¿Ah, sí? La nebulosa de Andrómeda. ¿Y a cuánto viene a estar? Queda... donde Judas perdió el poncho. Años luz debe ser. 125 eso. Millones de años luz, cuanti menos. ¿Y como el universo se está expandiendo, me dijo. Cada vez que más. Cada vez estamos más lejos. Quizás. Cada segundo que pasa, dice, estamos como 100.000 kilómetros más lejos. Por ahí, usted, eso que está escuchando usted, se lo dijo y él ya se extinguió, por ejemplo. Sí, usted. Claro, claro. A lo mejor me dice esta voz que está oyendo. Claro. Es la voz de una persona extinguida, como yo. Extinguida, acá. Ahora, para usted no estoy extinguido. Claro, porque ¿Me entiende? Le llega la voz y la luz. En realidad me dijo exactamente, a 1.134 kilómetros por hora nos estamos alejando. Qué justo. Así que, si tiene algo que decirme, digámoslo ahora, porque dentro de un año vamos a estar todavía más lejos, imagínese. Claro, pero por, si no le... por hora, por segundo, me dice, al rato me llamó. Si le hace señales, son 330.000 kilómetros por segundo, con la señales luz, con una linterna. Sí. Con una linterna, sí. Sí, la interna, la luz, yo... dice, oh, la luz, lo que va. Dice, allá, acá, ¿cuánto va, dice, en su planeta la luz? Le digo, 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, acá, el doble, por lo menos. Y se conoce que cuando una civilización progresa... Porque la luz, viene embalando la luz, ¿vio? Agarra la inercia, el momento. Agarra, cuando agarra la bajada... La colectora. De Alfa Centauri. Pero la paras más. Agarra la colectora de Vía Láctea. Para ahora, voy a apagar la luz y sigue de largo. Y digo, es por la inseguridad del espacio que va tan ligero. Me dice, acá lo que hay que hacer, dice, más vigilante. Sí, mano dura, dice, sí, como digo, esta. Misiplix. Le digo que si no vamos a la pausa, nuestro sonido también se va a extinguir muy probablemente. Bueno, entonces vamos a una pausa, pero no olviden, en la guerra terminemos. Encierren los animales, por favor, que me quedaron dos cien pies y un perro dando vueltas. Pausa.